El sermón de hoy es un sermón que no lo habéis escuchado nunca. No creo que se haya hecho nunca un sermón sobre el tema del que hoy voy a predicar. Y el tema es las calles de Madrid. Os preguntaréis, ¿qué relación tiene las calles de Madrid con la religión? Pues un día iba yo paseando por la calle y yo ya tenía el propósito, desde hacía tiempo, de que cada vez que viera un santo, pues que un santo que fuera el nombre de una calle, no simplemente leerla y ya está, sino hacer una pequeña oración. Por ejemplo, pues veo San Lucas, calle de San Lucas, pues inmediatamente decir, ora por nosotros, ruega por nosotros. Y esto me ayudaba mucho a la presencia de Dios. Pero un día iba por una calle y me encuentro este nombre, calle del amor de Dios. Dije, qué nombre tan bonito. Y entonces fui al callejero y empecé a mirar los nombres de las calles. Y era impresionante la cantidad de nombres religiosos que hay en las calles de Madrid. Yo creo que ni en Roma mismo hay tantos nombres religiosos. Debe ser la ciudad del mundo con más nombres religiosos. Si miramos los santos, hay con letra pequeña, la mitad de periódico de un libro de este tamaño, 6 páginas enteras. Desde San Adolfo, San Adrián, que son la letra A, hasta San Zacarías y San Zoilán, la Z, todos los santos, hasta los más raros, San Armengol, San, los que no habéis escuchado nunca en la vida, todos están ahí. Pero no solamente los santos, sino cosas que denotan que aquello se hizo queriendo, con amor de Dios. Por ejemplo, calle del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy día es impensable, impensable que unos concejales pusieran ese nombre a una calle. Pondrían 1000 problemas. Pues en aquella época no solamente dedicaron una a él y otra al Inmaculado Corazón de María, sino que alguien debió decir, es verdad, tenemos ya una para un Sagrado Corazón, otra para un Inmaculado Corazón de María, pero estuvieron tan unidos en la vida que ¿por qué no los unimos también aquí? Y entonces pusieron una tercera calle, que es calle de los Sagrados Corazones. Es decir, hay detalles tan evidentes, tan claros, de que una voluntad de honrar a Dios, incluso a través de esto. Por supuesto, papas desde Benedicto XIV, yo creo que están todos, menos los últimos. Mártires, mártires concepcionistas, mártires de Alcalá de Henares, incluso sacerdotes no canonizados, pero que la gente fue muy edificada por su vida. He contado 14 nombres de sacerdotes que sin estar canonizados decidieron dedicarles una calle. Después he pensado, pero ya no tenía el libro, que incluso los dogmas deben estar. La Asunción, etcétera, incluso los dogmas deben estar plasmados. Todo esto es muestra de fe indudable. Y aquellos hombres ponían los nombres de las calles, ponían cruces, ponían estatuas religiosas. No, pocas cosas a mí me ayudan más a hacer un acto de amor de Dios. Si voy por la calle y de pronto me encuentro con la estatua de un ángel que esté señalando a lo alto, así con el índice hacia arriba. Un ángel bondadoso, sonriente, diciendo a los mortales, Dios. Todas estas cosas, si uno anda ojo a visor, hay muchas, muchísimas. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos ya a algunas que conocemos y ya no nos influyen, pero están allí, están allí. Y no pensemos que a Dios le da lo mismo. Dios tiene también su corazoncito. Dios es un padre y a un padre no le da lo mismo que sus hijos tengan un detalle o no. Todo es como un juego de niños para Dios, no es nada. Pero claro, todo es manifestación de ese amor. Las obras son manifestación del amor. Eso vale también hasta para lo humano. Si me preguntan cuánto se aman estos novios, o en esta familia cuánto amor hay, las obras. Las obras manifiestan el amor invisible y oculto. Y cuando no hay obras, no hay amor. Tiene que haber obras, pocas, muchas, mejores o peores, y la medida de las obras muestra la medida del amor. Y esto que he dicho de las calles es una muestra, no ya de personas sueltas que creyeron, sino la colectividad. Las personas sueltas hacen obras personales, pero las colectividades hacen obras colectivas. Y una de ellas es esta. El que esto se puede hacer sin ningún problema es un signo de cómo estaba la sociedad. Cuando el amor llega a cierto nivel, hay obras colectivas como hacer una iglesia, o en un momento dado una catedral, en otro momento dado en otro lugar una catedral todavía mayor. Las manifestaciones de ese amor escondido. Así que os animo a que todos vosotros pues hagáis ese propósito de que cada vez que veáis el nombre de un santo, de algo de la fe, pues inmediatamente hagáis un acto de recuerdo de Dios, de fe, de esperanza, etc. Y veréis cuántas cosas hay en nuestra sociedad que nos inducen a ello. Porque hubo antepasados nuestros que quisieron dejar constancia de ese amor en todas partes, en todas partes. Es como el que está enamorado de alguien y en las cortezas de los árboles, en las paredes. Recuerdo, pasaba por el coche por un sitio donde en letras, cada letra tenía un metro de grande. Era un grafiti inmenso. Debió de enterarse por dónde pasaba su novia y hizo unas letras preciosas que ponía Ana, te amo. Pues ella, cada vez que pasaba por allí, no debía poder pensar en otra cosa, porque era en una pared de hormigón que por la carretera aquella era imposible no fijarse en eso. Pues eso es lo que hicieron los ancestros nuestros. Pero no de hace siglos, hasta hace pocos años. Esto era lo más normal del mundo. Hasta hace 40 años, 50, 30 años, había estas manifestaciones. Desgraciadamente, cada vez van quitando más. Yo he visto en algún lado, recuerdo una plaza, había una cruz muy bonita, y dije, seguro, lo pensé, seguro que esto dentro de unos años no está. Y efectivamente, hicieron una remodelación de la plaza, y cuando ya se inauguró la plaza nueva, aquella cruz de piedra grande había desaparecido. ¿Qué hicieron con ella? No tengo ni idea, pero ya no estaba allí. Y yo voy viendo que sí, que van desapareciendo estas cosas cada vez que hay remodelaciones. Es muy importante que la fe no solamente sea personal, sino se muestre colectivamente, porque hace un efecto en la sociedad. Y esto que he dicho, al revés, también es válido para el mal. El problema de que algunas cosas la sociedad las apruebe. Y hay gente que dice, pero es que ya lo hace mucha gente. No importa. El que lo haga mucha gente es una cosa. Pero si ya incluso la sociedad colectivamente le da carta de naturaleza, si ya la sociedad lo aprueba, entonces eso es mucho más profundo después de enmendar. Aunque lo haga mucha gente, que siga así. Pero si encima se le da carta de naturaleza, y pienso en muchas cosas, en muchas cosas que en nuestra sociedad se ha pasado de lo uno a lo otro, entonces ya la cosa cambia mucho. Voy a poner un simple ejemplo. La prostitución, mucha gente dice, bueno, es que esto, es que hay tantos problemas, es que en el momento en que la sociedad lo acepta, es decir, ya no es una lacra que hay que erradicar de nuestra sociedad porque es indigna de una sociedad de hombres libres, iguales, dignos, respetables. Cuando ya dice uno, bueno, como aprobémoslo, por evitar este mal, este otro, entonces el mal es mucho mayor. Es muy distinto, como ocurre en otros muchos países, cuando la sociedad dice no. Y mucho mejor cuando la sociedad dice y voy a hacer todo lo posible para que este mercado indigno acabe. Y es verdad, en los países donde los gobernantes se han propuesto acabar, hay una centésima parte de los países donde dijeron, bueno, como en el fondo no vamos a acabar del todo, lo aprobamos. En esos países se ha multiplicado por 100. Imaginad países como Holanda, por ejemplo. Mientras que en países, en lugares donde eso está prohibido, pues se mantiene a niveles mínimos. No voy a decir que no haya nada, pero mínimos. Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, alguien solicita unos servicios de ese tipo y automáticamente va a la cárcel. El cliente también, ¿eh? Y es fichado y pasa un día en la cárcel. Claro, se lo piensa mucho todo el mundo. Esto demuestra la diferencia que hay entre sociedades que dicen, bueno, como ya lo hace mucha gente y además evita este problema y este otro problema y este otro, démosle carta de naturaleza. A la otra sociedad que dice, no, no, no solamente no le vamos a dar carta de naturaleza, sino que desde el Estado, con los medios del Estado, vamos a combatirlo. Los frutos son claros, ¿eh?, de lo uno al otro. Esto es una manifestación de cómo la fe, lejos de ser algo meramente personal, tiene que manifestarse en algo colectivo. Las personas tienen que transformar la sociedad, porque la sociedad nunca será aséptica. La sociedad siempre se inclinará para el bien o se inclinará para el mal. Nunca será aséptica como un quirófano. Los que dicen eso desconocen la naturaleza humana. Pero en realidad me arrepiento de esa frase. La conocen muy bien y cuando dicen lo de aséptico, en realidad lo que quieren es que sea aséptico en su sentido. Que este sermón sobre los nombres de las calles de Madrid nos haga recordar la importancia que tiene el que la fe, los mandamientos de Dios, Dios mismo, vuelvan a estar en la cúspide de la sociedad, reconocidos por todos los hombres de buena voluntad. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.